México está preparado para ser gobernado por una mujer. No obstante, quiero afirmar que no seré candidata a la presidencia de la República.